mí. Y una llovizna de hielo el tiempo hizo de ti. Paloma de raudo vuelo, ven, yo te daré calor. Ven a volar a mi cielo, corazón a corazón. Quiero tenerte esta noche, jaleando te quiero ver. Quiero sentir en mi cuerpo tu agitación de mujer. Te fuiste con él, pero todavía hay tiempo, tu vuelo puedes frenar, deja ya quieta tus alas.